Página 249, capítulo 31. No se puede rezar con mentiras. No nos animamos a detenernos en ningún pueblo más durante días y días. Seguimos andando por el río sin parar. Estábamos bien al sur y en pleno verano ahora, y muy lejos de nuestra casa. Empezamos a ver árboles cubiertos de musgo de Florida, que les colgaba de las ramas como una larga barba gris. Era la primera vez que veía esa clase de musgo. Hacía que los bosques se viesen solemnes y algo siniestros, hasta que los dos sinvergüenzas consideraron que ya estábamos fuera de peligro y volvieron a estafar pueblitos como antes. El primer día dieron una conferencia contra el alcoholismo, pero lo que recaudaron ni siquiera les alcanzó para que los dos pudieran emborracharse. Después, en otro pueblo, pusieron una escuela de baile, pero no sabían bailar más que un canguro, de modo que en cuanto la gente los vio bailar, quiso hacerlos bailar en serio y los echó del pueblo. Hubo otra vez en que trataron de dar lecciones de declamación o algo así, pero apenas habían empezado a declamar cuando la gente se puso de pie y empezó a insultarlos y los sacó a las patadas. Probaron a ser de misioneros, de hipnotizadores, de médicos, de adivinos, un poco de todo, pero parecía que no tenían suerte, así que al final se desanimaron y se pasaban ahí tirados en la balsa todo el día, sin decir nada, pensando y pensando todo el tiempo, pensando el día entero, muy tristes y desesperados. Y por fin cambiaron de sistema y empezaron a meterse en el cobertizo y a cuchichear en voz baja durante 2 o 3 horas seguidas. Jim y yo empezamos a preocuparnos un poco. No nos gustaban nada esos secretos. Teníamos la idea de que deberían estar planeando una maldad peor que ninguna otra. Le dimos vueltas al asunto y al final decidimos que seguramente estaban por asaltar alguna casa o un negocio, o que se iban a meter a usureros o algo así. Así que nos asustamos bastante y nos pusimos de acuerdo en que por nada del mundo íbamos a intervenir en una cosa así, y que si llegaban a darnos el menor indicio de que era eso lo que pensaban hacer, nos íbamos a escapar y los íbamos a dejar solos. Bueno, la cuestión es que a la mañana temprano escondimos la balsa en un lugar muy bueno y muy seguro, unos 3 kilómetros antes de llegar a un pueblito miserable que se llamaba Pickesville, y el rey desembarcó y nos dijo a todos los demás que nos quedáramos por ahí mientras él iba hasta el pueblo para husmear a ver si nadie se había enterado del asunto del sin par del rey todavía. Para ver si encuentra alguna casa que valga la pena robar, querrá decir, me dije yo para mis adentros, y en cuanto salgan a robar van a volver y se van a preguntar dónde demonios se habrán metido Jimmy, yo y la balsa, y van a tener que seguir a pie. Y dijo que si no estaba de vuelta para el mediodía, eso iba a querer decir que estaba todo bien, y entonces que el duque y yo desembarcáramos nomás. Así que nos quedamos donde estábamos. El duque estaba de lo más fastidioso y molesto, de muy mal humor. Se la pasaba retándonos por cualquier cosa, como si no hiciéramos nada bien. A todo lo que hacíamos le encontraba algún defecto. Algo estaban tramando, eso era seguro. Me puse muy contento cuando llegó el mediodía sin que el rey hubiese vuelto. Por lo menos era un cambio, y tal vez tuviéramos suerte de que se nos presentara la gran oportunidad. Así que el duque y yo nos fuimos al pueblo y anduvimos dando vueltas por ahí, buscando al rey, y al rato lo encontramos en la trastienda de un boliche de mala muerte, borracho como una cuba, con un montón de vagos alrededor, que le tomaban el pelo y le buscaban camorra, mientras él maldecía y los amenazaba con todas sus fuerzas, pero estaba tan borracho que no podía caminar ni les podía hacer nada. El duque empezó a retarlo para ser un viejo tan tonto, y el rey le retrucaba, y en cuanto empezaron a pelear yo me mandé a mudar y empecé a correr a todo lo que me daban las piernas por el camino del río. Corría a lo loco, como un galgo, porque me pareció que había llegado nuestra gran oportunidad, y me dije que iba a pasar un buen tiempo antes de que volviesen a vernos otra vez. Me metí en la balsa casi sin aliento, pero lleno de alegría, y grité: «Vámonos, Jim, ahora sí que estamos salvados». Pero nadie respondió y nadie salió de debajo del cobertizo. Jim había desaparecido. Pegué un grito y después otro y otro más, y corrí de un lado al otro por el bosque, pegando alaridos, pero no sirvió de nada. El viejo Jim había desaparecido. Entonces me senté y me puse a llorar, no lo pude evitar, pero tampoco me pude quedar ahí sentado mucho rato. Poco después me fui para el lado del camino para tratar de pensar qué era lo mejor que podía hacer, y me encontré con un chico que venía caminando y le pregunté si había visto a un negro muy raro vestido así y así, y me dijo, sí. ¿Por dónde?, le pregunté. Allá, por lo de Silas Phelps, a unos 3 kilómetros de aquí. Es un negro fugado y lo agarraron. ¿Lo estaban buscando? Claro que no, me lo encontré en el bosque hace un par de horas y me dijo que si abría la boca me iba a arrancar las tripas y que me tirara al suelo y me quedara donde estaba, y yo hice lo que me decía, así que estuve ahí todo el tiempo, tenía miedo de salir. Bueno, dijo, ya no vas a tener por qué tener miedo ahora porque lo pescaron, parece que se escapó de algún lado allá por el sur. Hicieron un buen trabajo al agarrarlo. Ya lo creo, hay una recompensa de $200 para el que lo agarre, es lo mismo que recoger dinero tirado. Y sí, claro, y pensar que me los podría haber ganado yo, si fuese un poco más grande. Yo lo vi primero, ¿y quién lo pescó? Un viejo, un forastero, y vendió la información por $40, porque dijo que tenía urgencia por seguir río arriba y que no podía esperar. ¡Qué increíble! Yo me quedaría aunque fuese 7 años si hacía falta. Y yo igual, toda la vida, dije yo. Pero en una de esas la información no valía tanto, si la vendió tan barata. En una de esas hay algo que no está muy claro. Pero sí que está claro, clarito como el agua. Yo mismo vi el volante. Explica cómo es el negro, punto por punto, parece un retrato. Y también dice de qué plantación es, más abajo de Nueva Orleans. No, señor, no creo que haya gato encerrado. ¿No tendrás una mascadita de tabaco? No tenía, así que se fue. Volví a la balsa y me metí bajo el cobertizo para pensar. Pero no se me ocurrió nada. Pensé tanto que me empezó a doler la cabeza, pero no veía cómo podía hacer para salir del aprieto. Después de todo ese viaje tan largo, y después de lo que hicimos por esos sinvergüenzas, ellos iban y tiraban todo por la borda, estropeaban y reventaban todo. Habían tenido entrañas para jugarle así de sucio al pobre Jim y obligarlo a volver a ser un esclavo toda su vida, y para colmo entre extraños, y todo eso por $40. De pronto se me ocurrió que para Jim iba a ser 1000 veces mejor ser un esclavo en casa donde vivía su familia, si no tenía más remedio que ser esclavo, y que entonces lo mejor que podía hacer yo era escribirle una carta a Tom Sawyer y decirle que le contase a la señorita Watson dónde estaba. Pero enseguida cambié de opinión por 2 motivos. Ella se iba a poner furiosa, iba a tomar muy mal la sinvergüenzada que le había hecho Jim, que había sido tan desagradecido como para escaparse, y si no se llegaba a poner furiosa ella, por lo menos todo el resto de la gente iba a despreciar a Jim, porque siempre despreciaban a los negros por desagradecidos, y se lo iba a hacer sentir al pobre Jim todo el tiempo, y él se iba a sentir un desgraciado y un poca cosa. ¿Y qué iba a pasar conmigo, además? Todo el mundo se iba a enterar de que Huck Finn había ayudado a un negro a conseguir la libertad, y si alguna vez volví a ver a alguien de ese pueblo, lo menos que iba a tener que hacer era arrodillarme y lamerle los zapatos de la vergüenza que me iba a dar. Eso es lo que pasa siempre. Una persona hace una cosa que no está bien y después no quiere sufrir las consecuencias. Piensa que, mientras pueda esconderse, no va a sufrir ninguna desgracia. Y eso era justo lo que me pasaba a mí. Cuanto más estudiaba el asunto, más me remordía la conciencia y me iba sintiendo más malvado y más poca cosa y más despreciable. Y por fin, cuando de pronto me di cuenta de que esa era precisamente la gran mano de la providencia dándome una bofetada para demostrarme que desde ahí arriba mi maldad se veía perfectamente, que mientras yo le robaba su negro a una pobre vieja que nunca me había hecho daño, desde el cielo me estaban viendo, y que ahora era hora de demostrarme de una vez por todas que él siempre está atento y que ya no iba a permitir que estas cosas siguieran sucediendo. Cuando sentí eso, ahí sí que me desmoroné y me asusté en serio. Y bueno, traté de suavizar la cosa diciéndome que lo que pasaba era que me habían criado así, malo, y que no era solamente culpa mía, pero siempre seguía oyendo una voz adentro que me decía, ¿y por qué no fuiste a la escuela dominical? Si hubieses ido, te habrías enterado de que la gente que hace lo que hiciste con un negro termina en el fuego eterno. Ahí es donde termina. Me corrió un escalofrío y estuve a punto de ponerme a rezar para ver si podía tratar de dejar de ser la clase de chico que era y convertirme en alguien mejor. Así que me arrodillé, pero no me salían las palabras. ¿Por qué no me salían? No tenía sentido tratar de mentirle a él, ni a mí mismo podía mentirme tampoco. En realidad sabía muy bien por qué no me salían las palabras. Era porque mi corazón no estaba jugando limpio. Era porque yo estaba jugando a dos puntas. Estaba prometiendo dejar el pecado, pero allá en el fondo de mi corazón me aferraba al peor pecado de todos. Quería que mi boca dijese que iba a hacer lo correcto, que iba a escribirle a la verdadera dueña del negro para contarle dónde estaba, pero en el fondo sabía que era una mentira, y él también lo sabía. No se pueden rezar mentiras, eso fue lo que descubrí. Así que estaba lleno de angustia, lleno hasta desbordar, y no sabía qué hacer. Por fin se me ocurrió una idea y dije, voy a escribir primero la carta, a ver si después puedo rezar. Y es increíble el efecto que me hizo eso, lo bien que me sentí, livianito como una pluma enseguida, y se disolvieron todos los problemas. Así que busqué un papel y un lápiz muy contento y entusiasmado y me senté a escribir. Señorita Watson, el negro que se le escapó Jim está a unos 3 kilómetros de Pickettsville. El que lo tiene es el señor Phelps y si usted le manda la recompensa, se lo va a devolver enseguida. Huck Finn. Me sentí bien y limpio de todo pecado por primera vez en toda mi vida y me di cuenta de que ahora sí que estaba en condiciones de rezar. Pero no empecé enseguida, sino que apoyé el papel y me quedé ahí pensando en que estaba muy bien que las cosas hubiesen sucedido así y en lo cerca que había estado de perderme e irme al infierno. Y seguí pensando un poco más y me puse a pensar en nuestro viaje por el río y todo el tiempo me lo veía allí, ahí delante, durante el día y durante la noche, a veces bajo la luz de la luna, otras veces durante las tormentas, a medida que seguíamos flotando aguas abajo, charlando y cantando y riéndonos. Por alguna razón no podía recordar ningún detalle que me endureciera en contra de él. Más bien los que recordaban eran los otros. Lo veía haciendo por mí el turno de guardia, en lugar de despertarme, para que yo pudiese dormir un rato más. Y me acordaba de lo contento que se había puesto cuando volví, después de perderme en la niebla y cuando nos volvimos a encontrar en el pantano, allá en lo de los Grangerford, y cosas así, de todos los días, y como siempre me llamaba hijito y me mimaba, y hacía todo lo que podía por mí, y lo bueno que era. Y después me acordé de la vez que lo salvé, contándoles a los tipos esos que estábamos con viruela a bordo, y de lo agradecido que había estado por eso, que dijo que yo era el mejor amigo que el viejo Jim había tenido jamás en la vida, y el único que le quedaba ahora. Y después levanté los ojos y vi el papel. Me sentía en un brete. Lo levanté y lo sostuve en la mano. Estaba temblando porque tenía que decidir para siempre entre dos cosas y lo sabía muy bien. Me quedé un rato estudiando el asunto, casi aguantando la respiración y después me dije, de acuerdo, me voy al infierno. Y rompí el papel en pedacitos. Eran unos pensamientos terribles y unas palabras terribles, pero ya las había dicho y quedaron dichas. No las retiré. Y ya no volví a pensar en reformarme. Barrí todos esos pensamientos de mi cabeza y me dije que iba a abrazar una vez más la carrera de la maldad, que estaba más dentro de mi estilo, ya que así era como si me habían educado, y para empezar iba a ponerme a trabajar enseguida para rescatar a Jim de la esclavitud una vez más, y si se me ocurría algo peor, también esa cosa peor la iba a hacer, porque ya que estaba en el barro, mejor me embarraba del todo. Después me senté para tratar de pensar en algo y se me ocurrieron unas cuantas ideas hasta que por fin me decidí por el plan que me pareció más adecuado. Decidí rumbear hacia una isla boscosa que estaba no muy lejos de ahí, río abajo. En cuanto se hizo de noche, me escabullí hacia allí, escondí la balsa y me fui a dormir. Dormí toda la noche y no me desperté sino cuando ya era de día. Tomé el desayuno, me puse mi mejor ropa y até algunas cosas más en un bulto. Me metí en la canoa y me fui a la costa. Desembarqué más o menos cerca de donde supuse que que era lo de Phelps, y escondí mi atado de ropa en el bosque. Después llené la canoa de agua, le metí piedras adentro y la hundí en un sitio donde la pudiera volver a encontrar, a unos 400 metros de un pequeño aserradero que había en la costa. Después me metí en el camino y al pasar por el aserradero vi un cartel que decía Aserradero de Phelps, y a medida que iba llegando a la granja, que estaba unos 200 o 300 metros más adelante, mantuve los ojos bien abiertos, pero no vi ni un alma, aunque ya estaba bien entrado el día. Pero no me importó porque no quería ver a nadie todavía, solo quería reconocer el terreno. De acuerdo con mi plan, tenía que llegar a la granja desde el pueblo y no desde abajo, como ahora, así que eché una ojeada, nada más, y seguí adelante, derecho hacia el pueblo. Y bien, la primera persona que vi cuando llegué fue el duque. Estaba pegando un cartel que anunciaba el sin par del rey, 3 noches consecutivas, igual que la otra vez. ¡Qué caraduras que eran los desgraciados estos! Me le puse al lado antes de que pudiese esquivarme. Pareció sorprendido y dijo, «Hola, ¿de dónde saliste?». Y después dijo, con tono alegre y ansioso, «¿La balsa dónde está? ¿La escondiste bien?». Eso era justo lo que yo venía a preguntarle a usted, señora. Ahí ya no pareció tan contento y dijo, «¿Y qué era lo que venía a preguntarme a mí?». Bueno, cuando vi cómo estaba el rey en el bar, ese ayer, me dije, «A este no lo vamos a poder llevar de vuelta hasta dentro de unas horas, hasta que esté un poco más sobrio, así que anduve dando vueltas por el pueblo para hacer tiempo y esperar». En eso viene un hombre y me ofrece 10 centavos por ayudarlo a ir a buscar a una oveja en el bote, así que fui. Pero cuando el tipo la estaba arrastrando al bote y yo mientras le sostenía la soga, la oveja tiró mucho y se me soltó y empezó a correr y los dos corrimos atrás de ella. No teníamos perros, así que tuvimos que perseguirla por todas partes hasta cansarla. Ya era de noche cuando la agarramos y la trajimos. Y yo después me fui para donde estaba la balsa, pero cuando llegué vi que había desaparecido, así que me dije, seguro que tuvieron problemas y se tuvieron que ir y se llevaron a mi negro, que es lo único que tengo en el mundo. Y ahora estoy en un país extraño y ya no tengo nada de valor, ni nada, y ninguna manera de ganarme la vida. Así que me senté y me puse a llorar y después me dormí toda la noche en el bosque. «¿Pero dónde está la balsa, entonces? ¿Y Jim? ¡Pobre Jim! ¿Y yo qué cuerno sé dónde está la balsa? Ese viejo idiota hizo un negocio y consiguió $40, y para cuando lo encontramos en el boliche, ya los vagos esos le habían sacado la mitad de los dólares y todo lo que le quedó se lo gastó en whisky. Y cuando quise llevarlo de vuelta anoche y vimos que la balsa no estaba, pensamos... Ese desgraciadito debe de haberse robado nuestra balsa y nos dejó acá y se fue río abajo. Pero ¿cómo iba a abandonar a mi negro, el único negro que tengo en el mundo y mi único objeto de valor? Eso no se nos ocurrió. Es más, creo que llegamos a considerarlo nuestro negro. Sí, creo que eso es lo que consideramos. Y vaya si nos trajo problemas el negro ese. Así que cuando vimos que la balsa había desaparecido y nosotros estábamos quebrados, no se nos ocurrió otra cosa que tratar de montar otra vez el sin par del rey, y anduvimos como bolas sin manija desde entonces, sin un centavo, secos como la pólvora. A ver esos 10 centavos, ¿dónde están? Dámelos. Tenía bastante dinero, así que le di 10 centavos, pero le pedí que los gastara en algo para comer y me diera un poco, porque era todo lo que me quedaba y que no había comido nada desde el día anterior. No dijo nada, pero al rato me preguntó, «¿Te parece que ese negro será un soplón? Somos capaces de desollarlo si cuenta algo». «¿Y cómo iba a contar nada? ¿No se fugó?». «No, ese viejo idiota lo vendió y ni siquiera me dio mi parte, y ahora la plata ya voló». «¿Lo vendió?», repetí yo y empecé a llorar. «Pero era mi negro, y también era mi dinero. ¿Dónde está? Quiero a mi negro». «Bueno, de tu negro vas a tener que olvidarte y punto, así que basta de lloriquear. Vamos a ver, no te atreverás a delatarnos, ¿no? No te tengo mucha confianza. Te aviso que si me entero de que contaste algo...». Se detuvo, pero nunca jamás había visto al duque con los ojos tan horriblemente saltones como en ese momento. Yo seguía gimoteando y diciendo, «Yo no quiero delatar a nadie, y además no tengo tiempo, tengo que ir a buscar a mi negro». Parecía más bien molesto y se quedó ahí con los cartelitos agitándosele en el brazo, pensando y frunciendo el ceño. Al final dijo: «Te propongo algo. Nosotros no tenemos que quedar 3 días en el pueblo. Yo te voy a decir dónde vas a poder encontrar a tu negro, siempre y cuando me prometas que no vas a contar nada y que no vas a dejar que el negro cuente nada tampoco». Así que se lo prometí, y él me dijo: «Un granjero que se llama Silas P.», y se interrumpió. Ya ven, empezó a contarme la verdad, pero cuando se interrumpió así, me di cuenta de que había resuelto pensarlo mejor y que iba a cambiar de idea. Y así fue. No confiaba en mí. Quería estar seguro de sacarme de adelante durante esos días, así que dijo enseguida: «El hombre que lo compró se llama Abraham Foster, Abraham G. Foster, y vive unos 60 kilómetros tierra adentro, en el campo, sobre el camino a Lafayette». «Muy bien», dije yo, «en 3 días puedo llegar caminando y voy a salir esta misma tarde». «No, vas a empezar a caminar ahora mismo y no pierdas el tiempo en el camino ni charles con nadie. La boquita bien cerrada, que así no vas a tener problemas con nosotros. ¿Entendiste?». Esa era justo la orden que yo quería oír y la que había tratado de conseguir. Quería que me dejara en paz para llevar a cabo mi propio plan. Así que aire, me dijo, y te doy permiso para que le cuentes lo que se te ocurra al señor Foster. En una de esas te cree y queda convencido de que es realmente tu negro. Hay idiotas que ni siquiera piden los documentos, al menos oí algunos de esos por aquí en el sur. Capaz que te cree cuando le cuentas que lo del volante y la recompensa era toda una matufia, pero ojo con abrir la boca antes de llegar a lo de Foster. Así que me fui y me metí por el camino que iba hacia el campo. No miré hacia atrás, aunque tuve la sensación de que me estaba vigilando, pero sabía que podía cansarlo. Caminé como 1.5 kilómetros rumbo al campo antes de detenerme. Después doblé hacia lo de Phelps, a través del bosque. Quería empezar con mi plan cuanto antes y sin perder el tiempo, porque quería también atajar a Jim para evitar que hablase antes de que estos dos pudieran escaparse. No quería más líos con gente de esa calaña. Ya los había conocido bien y quería liberarme de ellos por completo.